Bueno, a esto yo lo intitulé 40 razones para creer que esta es la última generación para la venida del Mesías Cristo. Y esto yo lo quiero presentar en una forma obviamente positiva, no negativa. No me interesa crear miedos, temores, que viene esto. No es la idea. Lo que sí tenemos que tener muy presente es que Cristo viene. Roberto lo ha dicho un montón de veces en las predicaciones, la Biblia lo dice, los acontecimientos lo dicen, todo lo grita. Y eso es razonable. ¿Por qué es razonable? Porque está en perfecta concordancia con lo que dice la Biblia. Así de simple. Todo lo que está pasando porque la Biblia lo dice. Así de simple. Por lo tanto, es razonable. Eso quiere decir, se puede razonar, se puede pensar. Vamos a leer hartos versículos bíblicos. Yo, durante harto tiempo, me he dedicado a recopilar noticias, a tratar de cruzarlas con los versículos bíblicos, poder entender en qué momento estamos de la historia. Es súper importante. Por eso yo todos los días leo diarios rusos, chinos, ¿ya? Pero los leo en castellano, pues no crean que... Porque así voy entendiendo qué es lo que está pasando, ¿cierto? ¿A qué nos estamos enfrentando en el día a día? Voy leyendo la Biblia, voy comparando. Y en primer lugar, vamos a leer algunos este capítulo. Yo creo que la mayoría de ustedes ha leído el capítulo 24 de Mateo, que habla de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Cuando los apóstoles le dicen, Señor, ¿qué señales van a haber de tu venida? Y del fin del siglo. Y el Señor les relata una serie de cosas que las vamos a estar analizando. Pero en una parte dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, nos va a reunir. Va a llegar un momento en que el Señor va a mandar sus ángeles y nos va a reunir. Eso es lo que está diciendo la Biblia. De la higuera aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando está refiriéndose a eso, miren a Israel, en el fondo está diciendo, porque Israel, si ustedes miran a Israel, van a poder ir entendiendo muchas cosas. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. ¿Qué? Su venida. El Señor dijo, yo voy a venir, pero les voy a decir, para que no se pierdan, más o menos cómo van a estar las cosas en ese tiempo. Conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe. Importante. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea que Harold Camping, usted que murió hace poquito, hace unos meses atrás, de 94, 95 años, dijo tres veces la fecha en que Cristo iba a volver y las tres se perdió. Los testigos de Jehová se han tirado como 800 fechas. Están todos perdidos. Nadie sabe la fecha. Solo el Padre. ¿Ya? Entonces vamos a ir analizando. Hay algunos que los vamos a analizar. Vamos a ir viendo acontecimientos, hechos o razones en el fondo. Algunas más rápidas que otras. Pero es importante que vayamos poniendo atención. Cómo el Señor dijo cosas que ya se están cumpliendo. Puse otras de mi cosecha también, ¿eh? Yo también soy profeta, así que no. No, son todas de la Biblia, la mayoría. Vamos a partir con la primera. Dice, necesidad de paz en Oriente Medio, especialmente si el presente conflicto llega a complicarse. Estamos hablando del tema de la intifada. Ustedes saben que siempre hay problemas entre palestinos y judíos. Palestina significa tierra de los filisteos. No sé si lo sabían. ¿Ya? Tierra de los filisteos. Por lo tanto, los palestinos son los antiguos filisteos que habitaban en esa zona. Tierra que, por lo demás, Dios le dio a Abraham y se la confirmó después a los reyes. Y miren lo que dice la Biblia. Primera Tesalonicenses, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Me permití sacar de la página de las Naciones Unidas, miren, lo que dice las Naciones Unidas, paz y seguridad, que es lo que están buscando. ¿Ya? Esto como primer antecedente, como primer motivo. Vamos a ir viendo cómo se van dando en la Biblia. Condenación global a Israel. Eso quiere decir que cada vez más se va a ir condenando a la nación de Israel. No solamente por los que circundan a Israel, que son el Líbano, Siria, tenemos Egipto por el otro lado, y así varios países. Tenemos Jordania también. ¿Ya? Y esto por los asentamientos, porque ellos están edificando, siguen edificando muchas construcciones, y además les tiran una piedra y ellos tiran un misil, ¿sí o no? Entonces obviamente reciben la condenación mundial. Por una parte suena razonable y es razonable, ¿ya? Pero se tiene que ir dando cada vez más. Eso va a llevar a lo que es el Armagedón, ¿ya? Por otro lado, el mundo está poniendo más y más enfoque en Jerusalén. O sea, cada noticia que pasa en Jerusalén, estamos hablando de una ciudad que no es ni la mitad de Santiago, pero cada cosa que sucede ahí, inmediatamente el mundo se enfoca ahí. ¿Qué es lo que pasa? Si hay una niña que muere, si hay una bomba que explota, cualquier cosa. Inmediatamente aparece el foco. Por otra parte, vamos a ir viendo algunas profecías que se han ido cumpliendo en este tiempo, y por lo cual yo creo que es la última generación. Se ha cumplido el tiempo de los gentiles. ¿A qué se refiere? Vamos a leer en Lucas 21:24, dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Está hablando de los judíos en el año 70 después de Cristo. Y Jerusalén será hollada, será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Profecía de Jesucristo, hace 2000 años atrás. ¿Cuándo se cumple eso? En 1967, en la Guerra de los Seis Días. Cuando Israel es atacado, responde Israel con Ben Gurión, ¿cierto? Moshe Dayan y muchos de los conocidos. Ariel Sharon también aparece, el que falleció hoy día. Y fíjense que esto era Israel antes de la guerra de los seis días. Pasaron seis días, Israel quedó dueño de todo esto, incluido Jerusalén. Hasta ese momento, hasta 1967, Jerusalén no era judío. Era pisoteado por los gentiles, eso quiere decir, por todos aquellos que no son judíos. Hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles. Eso quiere decir que Jerusalén nuevamente volviera a ser hollada, volviera a ser pisoteada solamente por judíos. Eso se cumplió. Vamos a seguir viendo. Lo que hay ahora es un posible firma de tratado de paz de Israel con sus vecinos. Daniel 9:27, Daniel, el gran profeta del Antiguo Testamento, dice: y por otra semana, eso quiere decir por siete años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto que están firmando acá, ustedes saben que es Arafat, ¿cierto?, con Yitzhak Rabin, el Bill Clinton. Esto se firmó un tratado que se llama el Tratado de Oslo. No sé si lo han escuchado nombrar. ¿Sí? Bueno, se firmó un tratado de paz entre esas dos naciones, que se ha ido confirmando que lo van a destruir y todo el asunto. Lo más probable a lo que se refiere acá, con confirmar el pacto, es que se refiere a eso. Estoy hablando de probabilidades, no estoy diciendo que sea exactamente eso, porque tampoco voy a entrar en el ámbito aquí de creerme las que me las sé todas. No me las sé todas, se los digo al tiro. Casi todas, pero vamos a seguir viendo cuáles son los motivos por los cuales nosotros, por lo menos yo creo que estamos en la última generación, estamos en la generación de la segunda venida de Cristo. Fusión política de la Unión Europea o la Comunidad Europea. ¿En qué me baso? Me baso en Daniel, capítulo 2, en que habla de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que era el emperador babilónico del mayor imperio, el más rico imperio de todos los tiempos, que tuvo un sueño, que soñó una estatua con la cabeza de oro, después venía plata, después venía bronce, después venía hierro y finalmente tenía los pies de barro con hierro. Que venía una, ¿cómo se llama? Venía una piedra y esa piedra iba a desmenuzar los pies, ¿cierto? Y ahí iba a ser instaurado el reino de Jesucristo.